bien. Tenemos cosas que mejorar de todo tipo, pero todavía nos quedan 20 días para llegar al torneo y estamos como debemos estar para este momento, ¿no? O como se puede estar para este momento. Julio, Mañana Oberto no es escuela, sí. No lo sé, vamos como día a día ahí, es muy juntito, un día y al otro, no sé si va a haber alguna modificación o no. Está habilitado Luis para jugar y Fabricio no, y tiene un gol que Pablo Quintero que creo que va a jugar el partido de mañana. Pero no van a jugar sin Roberto y Pablo. No lo podemos ver tirar ni siquiera a Fabricio, esto es condición, ni siquiera unos tiros libres. No, él hizo los primeros 40 minutos del entrenamiento. Y hoy es eso lo que puede hacer, entonces bueno, es eso. Y justo no coincidió con la presencia de ustedes. ¿Mañana se puede ver el equipo titular con ese partido? No, se puede ver gran parte, pero mañana puede ser que alguno de los que están adelante no pregunte que sea titular o Roberto puede ser que se gane un lugar. O sea, pero digamos, se ve el mejor equipo mañana que podemos presentar hoy. Porque, digamos, Berto no tiene la alta médica para jugar, ¿no? La alta médica no está en condiciones físicas todavía de jugar. ¿Hoy está haciendo más hincapié en el tema defensivo que ofensivo? Ahora ya todo un poco. Toda la primera parte en Salta hice más hincapié en lo defensivo. Y la verdad que ahora necesitamos mejorar lo ofensivo para después también poder volver a seguir mejorando las dos cosas poco a poco. Estamos ya en una etapa en la que hay todavía una parte final de ajuste físico. De parte de los jugadores, un entrenamiento con el tiro y el manejo de pelota, que todavía no están bien precisos con el balón, y una parte táctica tanto defensiva como ofensiva. ¿Cuánto te preocupa? Lo de Pablo es un golpe, y él es un jugador que estuvo en activo todo el año y debería en 3-4 días estar bien. Lo de Fabricio, ya sabía yo cuando decidí convocarlo que venía de una temporada fuera de lo normal. Para esa situación, la verdad que creo que tiene opciones de llegar al preolímpico en una forma aceptable. Me gustaría que empiece a jugar. No sé si va a poder ahora. Si no puede ahora, en Córdoba espero que sí sea el resultado. ¿Lo ves mejor que los últimos días que estuvo en Salta? Sí, porque está entrenando ya. Lo que pasa es que en el partido el jugador ya no mide más nada, por ahí en una sola pelota se hace un esfuerzo que no puede hacer y se lesiona. Entonces el médico está tratando de tener el cuidado con la situación. Bueno, Luis, tenés que dosificar también minutos. Sí, pero en definitiva, ahora con los 12 jugadores jugando en los partidos de preparación, todo. Juegan, casi nadie juega más de 20 minutos y todos los jugadores tienen un espacio para poder, tanto como aprender el sistema de juego, como agarrar forma física, como ganarse un lugar. Entonces la realidad es que en estos partidos de viernes y sábado nadie va a jugar 35 minutos como por ahí se pasa en el torneo para buscar una victoria, ¿no? ¿Te conmueve todo esto? ¿Lo que pasa con la gente? Sí. ¿Tanta gente? ¿Lo que ocurre en el día a día? Sí. La verdad que hay un montón de situaciones emocionantes que te hacen darte cuenta de que estás representando a la selección argentina y de que estamos integrando el mejor equipo de todos los tiempos del básquet con certeza y puede ser que de todos los deportes de nuestro país. Entonces la verdad que la convocatoria popular que el equipo tiene es precedente, ¿no? En algún deporte de nuestro fútbol. Gracias, gracias muchachos.